El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:03 p.m. en estos momentos. Miércoles 21 de diciembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 51 han transcurrido 356 días del año. El día de hoy vamos a traer información con respecto a la explosión, a esta terrible explosión en el mercado de San Pablito, allá en Tultepec, en el Estado de México, donde en una extensión de aproximadamente 5 hectáreas se dio una terrible explosión donde hubo más de 70 víctimas. De estas, hasta el momento hay reportados 32 fallecidos, de los cuales 18 ya han sido identificados y 14 están en el CEMEFO sin lograr ser identificados. Vamos a platicar el día de hoy con el senador Luis Sánchez Jiménez. Él es senador por el Estado de México, para que nos adelante cuáles son los protocolos, cuáles son los sistemas de seguridad que se debieran haber implementado para evitar esa tragedia. Año con año informamos en estos medios de tragedias que se dan principalmente en lugares donde se expenden este tipo de materiales pirotécnicos que al parecer están regulados pero no están supervisados. Y todos los años, el año pasado se dieron 16 muertes, este mismo año 2016 ha habido explosiones pequeñas también con fallecidos, y lo que no se observa es por parte de los tres niveles de gobierno el que haya una vigilancia y supervisión al respecto. Vamos a platicar con el senador Luis Sánchez Jiménez sobre este tema. También vamos a tener al diputado Andrés Ataide Rubiolo. Él es diputado por el Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre el presupuesto en la Ciudad de México. Si le parece, en lo que hacemos los enlaces, vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Hacienda definirá precio máximo de las gasolinas y el diésel en cada estado, previo a que comience la liberalización de los precios en 2017, para que se muevan conforme a los precios del mercado. Instituto Nacional Electoral inicia transición hacia la firma electrónica, anuncia su consejero presidente Lorenzo Córdoba. Humberto Moreira tendría que dejar las filas del PRI si acepta buscar una candidatura a diputación local por el Partido Joven, advierten militantes del tricolor en Coahuila. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pone en marcha 4 trenes rehabilitados del sistema de transporte colectivo Metro. Continúan labores para identificar a las víctimas de la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec. Aún se reportan 12 personas desaparecidas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos por nuestro recorrido a nivel federal, empezando con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy expresó condolencias a las familias y al pueblo mexicano por los sucesos del día de ayer en Tultepec, esa explosión que le hablaba al principio del noticiero. Pidió un minuto de silencio. La información y los detalles las tiene Rubén Labastida. Efectivamente, Eduardo, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo exactamente en Tlaxcala, donde inauguró el Hospital General San Pablo del Monte, donde encabezó o pidió un minuto de silencio dedicado a las víctimas de la explosión ocurrida ayer martes en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en el municipio de Tultepec, y pidió mayor atención a los heridos y a sus familiares. Aseguró que estará atento y al pendiente de la atención que estén recibiendo los pacientes, y que ha instruido al secretario de Salud, José Narro, para que preste la mayor atención posible tanto a las víctimas como a los familiares, que en algunos casos tienen a sus seres queridos distribuidos en diferentes hospitales. Como hemos repetido en múltiples ocasiones, ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? En el Senado de la República, Alejandro Encinas, el señor senador, exigió investigar medidas de protección civil en San Pablito, precisamente allá en Tultepec, donde se dio esta pavorosa explosión. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, el senador con licencia por el Estado de México, Alejandro Encinas, cuestionó las medidas de protección civil que existían en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en donde la explosión causó el martes pasado al menos 31 muertos. Encinas estableció que en el mercado de San Pablito faltó un programa integral de protección civil, a pesar de este tan anunciado cacareo que hizo Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, de que era el más seguro de Latinoamérica. Nuevamente, dijo Encinas, como cada año, la explosión ocurrida en el mercado de cohetes de San Pablito, en el municipio de Tultepec, hoy derivó en una tragedia recurrente, expresó el también legislador constituyente por la Ciudad de México. Lamentó que esta situación se presente cada año y los responsables de brindar la protección civil destinen recursos públicos, humanos y materiales para crear series televisivas como relámpagos, distrayendo de las funciones sustantivas y estratégicas que, además de manejarse como gastos opacos, lamentablemente hoy volvieron a cobrar vidas humanas. Encinas Rodríguez exigió una investigación clara sobre lo que ocurrió en San Pablito, donde hasta el momento se han contabilizado 31 muertos y 72 heridos. Cabe recordar que en septiembre de 2005 fue una de las primeras explosiones masivas en San Pablito y se quemaron más de 250 puestos en donde se exhibían juguetes pirotécnicos. Después del 11 de septiembre de 2006 ocurrió otra explosión en el mismo lugar, cuyas explosiones alcanzaron a lesionar a 15 personas. En ambos accidentes, el gobierno del Estado de México ayudó económicamente a reconstruir este tradicional tianguis, pero pues ahora quedó totalmente destruido, Eduardo. Bueno, pues lamentable la situación. Vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y los comentarios. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera y amiga Ana Karen Galicia. El diputado Francisco Martínez Neri afirmó que es urgente crear una estrategia integral para ampliar acceso a la educación. Tenemos el reporte, Eduardo. Efectivamente, el legislador federal Francisco Martínez Neri urgió a impulsar estrategias integrales para que la población mayor de 15 años tenga más acceso a educación media superior. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aseveró que mediante la educación se puede mejorar la calidad de vida de la población, por lo que es deber de los legisladores coadyuvar para que se concrete ese objetivo. El también coordinador en San Lázaro enfatizó que se requieren más esfuerzos para que todos los jóvenes del país se pongan a estudiar. Bueno, vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga colaboradora del periódico El Punto Crítico, Gabriela Hernández. Tiene información más detallada sobre lo que ha acontecido en el gobierno del Estado con respecto a la explosión en Tultepec, aquí en este mercado de San Pablito. Gaby Hernández, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, comentarte que de esta lamentable tragedia, al momento han sido identificados 18 de las 32 víctimas del mercado de San Pablito, de los cuales 10 cuerpos ya fueron entregados a los familiares. Y también comentarte que de los menores de edad que sufrieron severas quemaduras, esa tarde el pequeño Juan Carlos fue trasladado a un hospital de Galveston, Texas, esto para su atención médica, ya que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. Esto ha sido gracias al apoyo brindado por Virginia Sendel y su fundación Michu y Mau. Y bueno, también comentarte que trasladarán al pequeño Aurelio, quien tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo. Y en el caso de la jovencita Pamela, de 16 años, aún no se tiene programado su traslado, ya que no existen las condiciones clínicas, porque lamentablemente ella tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo. Y bueno, por último, comentarte que el gobernador se reunirá en las siguientes horas con los líderes del mercado de San Pablito para determinar los apoyos que les brindarán al menos a 300 familias que dependían de esta actividad, y que justo en este mes era la época más alta de ventas para ellos. Y bueno, Eduardo, finalmente haciendo un recuento de los daños, comenta al auditorio que hay 50 personas hospitalizadas aún, 40 adultos y 12 menores de edad, de los cuales 6 de ellos serán trasladados a Estados Unidos. Y bueno, 32 decesos, Eduardo, hasta el momento. Y en el mercado de San Pablito pues está la reconstrucción, están levantando ya los lo que quedó de los locales. Y bueno, se encuentra ahí un grupo de topos del municipio de Coacalco, que bueno, están encontrando restos humanos, Eduardo, en los locales todavía. Y bueno, están esperando a que lleguen las autoridades para que den conocimiento de estos restos que han encontrado en el mercado aún todavía, Eduardo. José Mansur, el secretario de general de gobierno del Estado de México, decía en medios noticiosos en la mañana que ya habían recuperado todos los cuerpos, cadáveres y las víctimas de esta tragedia. Con lo que nos estás reportando, Gaby, ¿todavía entonces están saliendo más cuerpos? Partes de los cuerpos, Eduardo, que quedaron pues esparcidos por esta terrible explosión. Y pues sí, a esperar, porque no pueden los topos hacer este levantamiento de las mismas hasta que no estén las autoridades correspondientes. Hay que, pues fueron 300 locales, Eduardo, y que bueno, de entre esos todavía hay partes humanas entre los escombros, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Gaby, si me lo permites, al tema, y mañana estaremos informando de cuáles son los protocolos que se venían aplicando, si es que existen. Muchísimas gracias por tu información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno, de aquí nos vamos del Estado de México a Oaxaca. Ahí también se suscitó el día de hoy una explosión también en estos lugares donde venden fuegos pirotécnicos. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? A ti y al auditorio, muy buenas tardes. Y bueno, pues hoy comenzaron los operativos en el gobierno municipal, sobre todo en la capital de Oaxaca, para pues desactivar todos los focos rojos contra la pirotecnia, sobre todo pues a partir de los trágicos sucesos ocurridos en Tultepec. Y antes de pues pasar a esa información, comentarte que también pues mientras en unos lugares se trata de apagar los fuegos, aquí en Oaxaca pues amanecimos con la novedad de que en el PAN estatal se había iniciado un incendio en las oficinas del comité directivo estatal. Y es precisamente en estas circunstancias, lo hemos venido informando en Punto Crítico, que se iban caldeando los ánimos. Y en esta ocasión, bueno, pues esta madrugada, precisamente cuando se realizaba la contabilización de los votos, la tendencia favorable hacia el candidato Luis de Guadalupe, expresidente municipal o diputado o presidente municipal con licencia, ya se estaba revirtiendo. Las acusaciones de los contendientes habían subido de tono, pues se denunciaba robo de urnas, quema de boletas, golpes a militantes, etcétera, por lo que la planilla de la exdiputada local, Natividad Díaz, pidió investigar y castigar no solo a los autores materiales del incendio, sino a los autores intelectuales. Y es que fíjate, Eduardo, auditorio, que se informó que, bueno, ya elementos de seguridad municipal habían detenido a 3 autores materiales, pero pues ya habían sido identificados como colaboradores del expresidente municipal Luis de Guadalupe. Sin embargo, cuando se presentaban ya las denuncias formales contra estos personajes, pues desaparecieron. Resulta que los policías los dejaron libres. Al respecto, escuchemos lo que dice precisamente una de las partes involucradas, Luis de Guadalupe. Y bueno, la diputada, la urgente de la diputada comentó esto. Sí, Gisela, tenemos un poco de problema con tu audio. ¿Sí? Sí, básicamente, Eduardo, pues ellos aseguran que tienen pruebas, fotografías, evidencias de que fueron los seguidores de Luis de Guadalupe quienes ingresaron al comité directivo e incendiaron estas boletas. Y comentarte que, bueno, también dar seguimiento a otro de los temas que hemos tratado aquí en Punto Crítico, aparte de que, bueno, van a seguir las denuncias de los grupos panistas, pero sí mencionarte que en el caso de los policías municipales de Santa Lucía del Camino, pues ya se levantó el paro laboral, pero ya salió otro grupo de policías ahora en Tlacolula también exigiendo pagos de salarios atrasados y su aguinaldo, mientras el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, el presidente electo, Raúl Cruz, salió también a decir que, bueno, pues él no va a asumir ninguna deuda de su antecesor, sí va a presentar las denuncias correspondientes, aunque sea de su propio partido, el PRI, contra Galdino Huerta, el todavía presidente municipal. Por lo pronto señala que no tiene conocimiento en realidad a cuánto asciende la deuda que tiene este municipio, pero se asegura que ya está quebrado. Así que sí, dice que le dejaron el municipio quebrado. Está presentando denuncias penales en contra del expresidente municipal. Así se están dando las cosas en Oaxaca. Oye, y Alejandro Murat abre ventanilla única, ¿no?, para el pago a proveedores. Sí, mira, mientras un presidente municipal dice que no reconoce deudas, bueno, pues el gobierno del estado, hoy el propio gobernador Alejandro Murat encabezó, pues ya en Ciudad Administrativa, la ventanilla única, la apertura, para que sean los propios proveedores quienes acudan y presenten la documentación correspondiente, sobre todo que van a verificar varias dependencias para que efectivamente se hagan los pagos. Por lo tanto, ya hay una buena noticia para estos proveedores. El gobernador Alejandro Murat pues dice que hasta el momento, Eduardo, se han contabilizado aproximadamente más de 2,000 millones de pesos de deudas a proveedores. Bueno, por lo menos darle certeza jurídica a los proveedores del gobierno del estado. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Vamos a darle seguimiento a estos temas. Claro que sí, muy buenas tardes. Ya tenemos en la línea también a Marisa López Collado. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico en el estado de Veracruz. Allá, Junior Linares solicita créditos a 3 bancos para resolver el problema gravísimo que le dejó Javier Duarte de Ochoa. Recordará usted el pillo con 2 patas que huyó simplemente del estado y no lo encuentran por ningún lado. Marisa López Collado, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bien lo dijiste, huyó y en Veracruz no sabemos dónde está. Apenas el lunes su abogado confirmaba que ya salió del país. No tenemos ningún dato confirmado porque si no, bueno, ya lo hubieran atrapado. Pero bien lo dijiste, la situación es crítica, la situación económica es crítica. Se llegó a manejar este tema de desincorporación fiscal o no desincorporación fiscal porque pedían un apoyo a la federación que no habíamos recibido, y apenas esta semana el gobernador Yunes Linares dio la solución a este tema, dijo que tenía la situación controlada, pero será a través de créditos bancarios. O sea, a tapar el pozo con otro hoyo, ¿no?, abriendo un boquetito allá con los bancos. ¿No sabes en qué tasas de interés va a tomar los créditos? No mencionó la tasa de interés y tampoco mencionó el monto. Tú bien lo mencionas, es tapar un boquete con otro, porque finalmente él en campaña prometió no endeudar al estado. Aquí habla de una deuda a corto plazo que quedará liquidada antes del término de su mandato, pero finalmente es deuda, deuda es deuda, tenemos que decirlo. Anunció que solicitará 3 créditos para cubrir con las obligaciones del 2016. El proceso, si tienes esa duda, tú, Eduardo, y tu auditorio, el proceso entero será publicado en el portal de transparencia que tiene su gobierno. Se pagarán antes del término de su mandato y, bueno, no reveló el monto como bien te comentaba. El déficit tan solo del mes de diciembre es de 7,000 millones de pesos. Con esto tiene, hablamos de los pagos básicos, es pago de pensiones, o sea, jubilaciones, sueldos. De los urgentes, Marisa, de los que hay que hacer, pero ya, ¿no? Pero ya hay únicamente de diciembre, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de 7,000 millones para después de diciembre. Para poder cerrar el año necesita 7,000 millones de pesos. La federación aportó una cantidad, tema que se le tiene que agradecer pues al presidente y a todos los que colaboraron en esta decisión. El resto es lo que va a pedir en crédito bancario, que te comento y repito, no dijo el monto, está así como que dudoso qué tanto aportó la federación, qué tanto solicitó de crédito bancario, pero lo que tenemos claro es que necesitaba 10,000 millones de pesos. Únicamente tenía 3,000 en la cuenta y del resto, que son los 7,000, vamos mitad y mata, yo creo, con la federación. Bueno, pues hay que darle seguimiento a ese tema. Oye, la percepción de seguridad de quienes viven en el estado de Veracruz, sobre todo allá en Jalapa, ¿cómo está? Porque recordarás que en los tiempos de Javier Duarte la persecución a periodistas y a personas opositoras a su gobierno estaba tremenda, ¿no? ¿Cómo están las cosas en la actualidad? Pues mira, Eduardo, te agradezco la pregunta. Yo creo y espero que peor que en el sueño de Javier Duarte no podemos estar. Sin embargo, tampoco te puedo hablar de un panorama pacífico. Ha habido tiroteos, ha habido balaceras, conciertos muertos en el puerto. Todavía no podemos cantar victoria de librarnos de ese tema. Lo que sí vemos mucho más firme es la mano dura hacia el tema de los bloqueos. Por ejemplo, ya por uso legítimo por así decirlo, porque se puede hablar un poco más claro, pero tampoco estamos del otro lado en decirte que es un estado que de la noche a la mañana se solucionaron los problemas. A mí me parece que ni siquiera en este sexenio vamos a poder cantar victoria en ese sentido, pero bueno, parece ser, y su promesa va, que la lucha y que la limpia sigue, pero repito, hasta la fecha todavía hemos tenido en estos 16 días de mandato que lleva el gobernador actual, todavía hemos visto temas de balaceras, ¿eh? Eso no es algo que ha cesado todavía. Bueno, pero sí se percibe por lo pronto un cambio y una mejora en la parte de la seguridad, Marisa. En temas de vialidad te puedo decir que sí, se nota mano firme, en el sentido en el que anteriormente no teníamos nosotros ninguna certeza del mandatario, a lo que voy, no sabías cómo podía o no podía reaccionar. Ahorita hay una línea directa a seguir, cero tolerancia en temas de bloqueos, se ha notado. En temas de seguridad notamos un avance, pero repito, no estamos como en el sexenio anterior, pero tampoco estamos todavía en el estado que algún día fuimos. Y bueno, también va muy de la mano con el nombramiento del fiscal general, que tú y yo lo hemos comentado, que lo tendremos que tener ya definido la siguiente semana. Entonces, yo creo que por ahí va a ir una línea muy clara hacia la forma en cómo van a combatir este tristísimo tema de narcotráfico que todavía afrontamos como ciudadanos. ¿Quiénes son los que van repuntando? Me dicen que en el tema del fiscal Rafael Ramos Maldonado lleva mayores preferencias. ¿Cuáles son las percepciones que tú tienes? Rafael Ramos Maldonado va muy fuerte, Gerardo Rafael, es el que suena también aquí en el estado, aunque Jorge Winkler le da como, está en segundo lugar, por así decirlo, porque suena muy fuerte por dos cambios también que hubo recientes en sus administraciones, lo movieron a ciertos puestos clave, y se dice que es para dejarlo posicionado para la siguiente semana, pero Gerardo Rafael Ramos Maldonado es el que más ha escuchado hasta este momento. La decisión, te comento, comentamos la semana pasada, la terna está entre tres personas. Jorge Winkler... Habría que comentar que en el caso de Rafael Ramos Maldonado, él es catedrático, ¿no? Abogado, constitucionalista inclusive, y asesor en el tema de partidos políticos. Fue asesor jurídico de un partido político aquí en el estado de Veracruz, y es catedrático, me parece que de tiempo completo, en la Universidad de Jalapa. Muy conocido, es muy respetado por sus alumnos, por lo que tiene... si me permites comentarlo, tiene mucha afluencia en redes sociales, en el sentido en el que las notas que se comparten, en donde viene su nombre, tienen bastante, giran bastante con retweets, con compartidos, por lo mismo, porque hay un sector joven que, en el que él ha influido directamente por ser catedrático de una universidad, que bueno, tiene todo su apoyo y por algo es, me parece. Sí, los valores morales y éticos pesan muchísimo en estos temas. Pues ojalá que se dé la mejor decisión, porque al final de cuentas el llegar a esa posición es sacarse la rifa del tigre, Marisa. Pues ahí sí que me parece que tendrían que tener mucho estómago y mucha voluntad para trabajar en un estado que tanto necesita de seguridad y lo que tú mencionaste, de valores y de moral en estos momentos, que es lo que necesitamos rescatar en Veracruz. Pues te agradezco muchísimo el reporte del estado de Veracruz y sobre todo tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a toda tu audiencia nuevamente. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Es Marisa López Collado, ella reportera desde el estado de Veracruz, allá en Jalapa, donde están los asientos de los poderes de ese hermoso estado. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 28 minutos. Ya tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez. Él es senador por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Le agradecemos mucho, señor senador, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Eduardo, me da mucho gusto saludarles a usted, a su auditorio también. El tema lamentable es el del mercado de San Pablito allá en Tultepec. Una explosión en un área de más de 5 hectáreas, donde se presumía del mercado de fuegos pirotécnicos más seguro de Latinoamérica, y nos venimos enterando que eran construcciones, puestos de tabique con un retén de arena y unos tinacos con agua por si se daba una conflagración. Vemos ahora que esto simplemente no sirvió para nada. Y la permisidad que se ha dado de venderle estos juegos o fuegos pirotécnicos a cualquier persona. Simplemente en este mercado iban niños, padres de familia, cualquier individuo a hacerse de estos artículos que deben estar regulados en la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, y no vimos ningún protocolo que se estuviera aplicando. Señor senador, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Qué es lo que sucedió aquí? A ver, Eduardo, primero hay que recordar, hay que hacer historia, porque si no, no vamos a entender de qué magnitud es esta tragedia. En 1998 hubo una explosión similar a esta, con no con las consecuencias en pérdidas humanas como esta, pero ya hubo una. Luego, en el 2006, hubo otra, ¿sí? Y 10 años después se repite. Ahora, las consecuencias en pérdidas humanas, pues son muy elevadas, ¿no? En el mismo lugar, señor senador, pero ha habido otras municipios dentro del mismo Estado de México donde a lo largo de estos últimos 10 años ha habido explosiones similares, donde no ha habido, como bien dices, tantos muertos como ahora, que ya se llevan 32, pero sin lugar a dudas una sola vida que se pierda con este tipo de hechos es más que suficiente para prender los focos rojos, ¿no? Regularmente los incidentes que hemos escuchado de explosiones en otros municipios o en el mismo Tultepec son de los talleres, es donde se está fabricando la pirotecnia. En este caso no eran los talleres. Los talleres están ahí, todo el mundo los puede ver, son talleres, incluso son pequeñas construcciones aisladas, no hay nada alrededor y es donde está construyendo, y lo que ayer explotó fue el tianguis, es donde se comercializa. Pero, a ver, cada que ha habido en el pasado eventos ahí en Tepec, sale la autoridad estatal y dice que, bueno, va a poner reglas y que estarán estableciendo mecanismos y protocolos de seguridad. Sin embargo, pues hace apenas 3 días, el responsable del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia dijo que era el más seguro de América o del mundo, no estoy seguro si dijo del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues simple y sencillamente que lo que se ha hecho con lo que tenemos de historia no ha sido suficiente, o bien se relajan las acciones, las medidas, y entonces tenemos estas consecuencias. Habría que ver exactamente qué había ahí que provocó esta tremenda explosión. ¿Cuánta cantidad de pólvora se necesita para haber desaparecido estos puestos que se tenían ahí, que aparentemente cubrían algunas medidas de seguridad? O sea, eran bloques de 4 puestos, había calles amplias, digamos, 6 metros de calles, por si estaba una cuestión en un módulo, bueno, no pasaba al otro, cosas así. Pero, ¿qué sucede exactamente? Esto nos lo tendrán que dar a conocer las autoridades. Por otro lado, hay que revisar, a ver, la Sedena, ¿tenía conocimiento de lo que había ahí? Las licencias son federales, se tiene en cuenta el manejo de la cantidad de pólvora, o sea, hay muchas preguntas que nos tiene que responder el gobierno federal, el gobierno estatal, pero lo que ahora estoy escuchando en lo último, yo quisiera irme hacia ello, es que hay voces que dicen que desaparezca esta actividad, que se prohíba, y eso me preocupa mucho. Yo coincido contigo, es una actividad que genera ingresos y trabajo a muchísimas familias. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que si la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos restringe el que se pueda vender la pólvora y esos materiales explosivos de manera tan sencilla y tan fácil como se ha venido realizando, ¿por qué las autoridades, en el caso de Sedena o el gobierno estatal o municipal, permiten que niños, padres de familia, vayan a estos lugares sin ningún protocolo de seguridad a comprar esos artefactos explosivos? ¿Qué habría que hacer en la materia, senador? Debemos revisar, por supuesto, qué establecen las reglas. A ver, muchos de estos productos llegan a los niños, algunos son aparentemente inofensivos, ¿sí? Las brujitas que conocemos todos, que tenemos que golpearlas contra el piso para que tengan un efecto, por ejemplo, aparentemente son inofensivos, nada más que si los trae un niño en una bolsa, en su bolsa, en el pantalón, y se friccionan entre ellas, pues les provoca quemaduras, ¿no? O sea, hay que revisar todo esto, hasta dónde se permite que un artefacto de estos pueda llegar a los niños y hasta dónde no, pero también hasta dónde puede un adulto tener en posesión este tipo de artefactos. Yo conozco una cosa que le llaman huevo de codorniz, una cosa así, que es una cosa pequeña, es una bolita con aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro, que tiene una explosión terrible, puede lanzar un tambo de estos grandes que conocemos a 10 metros de altura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué contiene eso? ¿De dónde viene? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, hay mucho por hacer en este sentido. Buscar los protocolos, en efecto, para que quienes compran esto, bueno, pues lo hagan en condiciones de seguridad, por supuesto, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las autoridades. A mí me llama mucho la atención que hace unos 3 días el director del Instituto Nacional, el Instituto Estatal de Pirotecnia, dice que era un lugar seguro. Bueno, pues aquí está la muestra de que no era seguro. Sí, ya vimos y estamos ahorita transmitiendo imágenes precisamente del momento de la explosión de este mercado San Pablito, y es una cosa pavorosa. Nuestra reportera Gaby Hernández en el Estado de México nos reporta ya 32 personas fallecidas y 70 personas lesionadas. Esto, sin lugar a dudas, pone el dedo en la llaga, senador Luis Sánchez Jiménez. ¿El Senado de la República, con las facultades que tiene, va a realizar alguna investigación, determinar si los protocolos son los necesarios? ¿Harán alguna iniciativa de ley para regular el que las personas no puedan adquirir sin los elementos necesarios de seguridad estos materiales explosivos? Sí, a ver, hay algunas reglas que se establecen para el manejo de este tipo de material. Por ejemplo, yo cuando fui presidente municipal, pues en el festejo de las fiestas patrias, es muy común quemar los castillitos y todos estos fuegos pirotécnicos. Pero uno está obligado a observar medidas de seguridad, tener extinguidores, tener a los bomberos ahí cerca, en fin, o sea, no es cualquier cosa manejar esto, ¿no? En estos espacios, digamos, en este tipo de eventos, pues hay medidas, ¿sí?, de seguridad. Debe estar aislado el producto, en fin, una serie de medidas diversas. Pero, bueno, pues en efecto, en la comercialización no se tienen medidas y eso tendríamos que estarlo revisando. Hay que recordar que la PGR tiene en este momento la investigación, esto es, ya es el gobierno federal el que tiene la investigación. Vamos a esperar a que nos diga un dictamen de ellos, qué es lo que sucedió, y a partir de eso sí tenemos que entrar a revisar la legislación para ver cómo nosotros podemos ayudar a evitar este tipo de tragedias. Hay que recordar, Eduardo, que Tultepec históricamente se ha dedicado a eso. O sea, parece ser que desde que hay pólvora en México, ahí se llevan a cabo este tipo de actividades. Entonces, pues es gente, son miles de personas las que viven de esta actividad ahí en ese puente. Sí, pero hay que buscar que se haga con máxima seguridad, ¿no? Porque no solo está en peligro la vida de ellos y de sus familias, sino de las personas que acuden a estos tianguis o mercados a hacerse de estos fuegos pirotécnicos para después revenderlos o venderlos de manera clandestina, ¿no? Sí, a ver, mira, conozco incluso a gente del municipio, a productores de estos fuegos pirotécnicos. Es gente que, pues, por generaciones se ha dedicado a ello. Creo que hay algunas voces ahí que están llamando ya a prohibir esta actividad. Cuidado, porque podemos causar todavía más daño. Si nosotros prohibimos esta actividad, ¿qué va a suceder, Eduardo? Van a hacerlo de manera clandestina. Y claro, llevarlo de manera clandestina, como es fácil de adivinar, pues es más peligroso todavía. Podríamos tener mucho más accidentes de los que tenemos hoy a la vista. Entonces, debemos tener mucho cuidado en eso. Pero, por otro lado, a mí me parece que tenemos que pasar de lo artesanal, que es este momento, como trabajan ellos la pólvora, de manera artesanal, a una manera más industrial para tener las medidas plenas de seguridad para trabajar la pólvora. O sea, necesitamos no solamente dejarnos llevar por este momento de crisis, sino ver más al futuro para poder hacer esto más seguro. Porque te apuesto hoy lo que tú quieras, va a seguir esa actividad, aun cuando la prohibieran, aun cuando nosotros legisláramos en ese sentido para prohibirla, esa actividad no va a desaparecer. Y me parece que lo estaríamos llevando a terrenos más peligrosos aún. Y creo que tienes toda la razón. Sin lugar a dudas, esta actividad, tanto económica como social, en esta zona de Tultepec, es ancestral. Esto se debe preservar, por un lado, pero sí establecer los protocolos y medidas de seguridad necesarias para que hechos como este no se vuelvan a repetir. Senador Luis Sánchez Jiménez, agradezco muchísimo la oportunidad que nos das de platicar contigo y tener una visión del Senado de la República. Gracias y buenas noches, con un gusto. Muchísimas gracias. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, sin lugar a dudas, bien empapado de lo que es su estado. No se puede, de alguna manera directa, prohibir que se sigan produciendo estos fuegos pirotécnicos. Es un arte, así como él lo dice, una artesanía que lleva muchísimos años. Pero lo que sí hay que buscar es la seguridad de la población. ¿Cómo realizarlo? Bueno, con el cumplimiento de la norma bastaría. Nada más que aquí se hacen de la vista gorda y permiten que se hagan cosas de manera ilegal. ¿Cómo qué? Como la venta de todos estos productos a cualquier persona, a cualquier hijo de vecina que se presenta, se lo venden sin ningún protocolo de seguridad. Imagínese llevar un kilo o dos kilos de pólvora y de estos fuegos pirotécnicos en la bolsa o en la cajuela sin ningún cuidado. Quiero decirle que la pólvora, por la simple fricción entre uno y otro producto, pueden producir calentamiento y esto detonar una explosión. Tenemos en la línea a Abraham Trejo, a quien le agradecemos mucho el que nos permita comunicarnos con él. Abraham Trejo, tú estuviste allá en el municipio de Tultepec, testigo de los hechos. Platícanos qué fue lo que viste, qué fue lo que viviste. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Primero que nada, sí, como lo comentabas, la explosión pues fue devastadora. Yo me encontraba en mi domicilio. ¿Tú vives cercano allá en el pueblo de Tultepec? Yo vivo en el centro de Tultepec. ¿Y el mercado San Pablito a qué distancia está de tu casa habitación? Está a unos escasos 5 minutos, inclusive menos en bicicleta, como yo me fui. O sea, podríamos calcular más o menos un kilómetro, kilómetro y medio de distancia. Sí, un kilómetro me parece bien. Tú estabas en el momento de la explosión, serían las 2:30 de la tarde, 2:50 nos reportan de manera oficial la explosión. ¿Tú dónde te encontrabas? Te reitero que estaba en mi domicilio. Ajá. Y bueno, de repente se empezó a oír un trueno. Y bueno, regularmente dices tú, es un cohete o es alguna pieza, pero ya empieza a hacer un poquito más de cadena y se asoma uno y entonces empieza a ver la estela de humo y ya por la ubicación y por el sonido, pues ya te das cuenta de lo que ha pasado, ¿no? ¿Tú te quedaste en tu casa o fuiste al lugar de los hechos? No, yo fui, me acerqué al lugar de los hechos, ahora sí que como somos vecinos, nos apoyamos unos con otros y pues todo, casi la mayoría del pueblo ahora sí que bajó a brindar apoyo. Yo igual fui fui a ver, primero empecé de curioso, a ver qué se podía hacer con la cámara, vaya. Y bueno, cuando llegué no había mucho que hacer porque seguía estallando, entonces no se podía meter la gente, ni siquiera el cuerpo de rescate, vaya. Oye, el presidente municipal, las autoridades municipales, ¿tienen protocolos de acción en caso de una conflagración de este tipo? ¿Qué fue lo que observaste tú? Sí, me parece que sí, ya estaba establecido, porque vaya, no es la primera vez que pasa, y sí, ya estaba establecido. De hecho, la policía municipal y las fuerzas de rescate llegaron muy rápido al lugar. Fue instantáneo, vaya, su llegada, su arribo, pero pues lo superaba. Esa magnitud era muy fuerte, vaya, para tan poquitas ambulancias que habían llegado, entonces no alcanzaban para todos los heridos. Y yo veía como cuando llegué, pues ya ven algunas personas en unos vehículos privados, unidades sí privadas, siendo trasladados, no sé si a algún hospital, algún centro médico. Abraham Trejo, estamos transmitiendo en este momento el video que nos hiciste el favor de proporcionar. Vemos que la gente está consternada, se mueven de un lado para otro, no saben qué hacer. Ya la presencia del ejército mexicano y de autoridades municipales. Tú cuando estuviste ahí, las personas que ya estaban lesionadas, heridas, ¿de qué manera las estuvieron sacando? ¿Cómo pudieron ayudarlas? Mira, al principio yo, como te digo, llegué grabando y bueno, sí se ve en algunas tomas, incluso vehículos resultaron dañados. Habían varios pedacería de los mismos puestos. Ya después de que empezó a cesar un poco porque no terminaba, de plano no quería terminar, entonces ya la gente y los policías municipales decidieron adentrarse ahí al mercado, a lo que era el centro, el corazón de eso que estaba sucediendo, de la explosión, ajá, y empezar a sacar gente. Entonces yo, pues cuando se acercaron a mí, me dijeron, oye, a ver si nos puede echar la mano, y sí, guardé la cámara, guardé el teléfono, me tapé la boca, la cara, vaya, porque pues el humo era bastante, no se podía respirar, y ya me adentré ahí igual, pues empezar a buscar gente. Y sí, gracias a Dios que encontramos a algunas personas con vida, desgraciadamente también encontramos personas sin vida, y sí, fue bastante, bastante feo. Bastante fuerte, ¿no? Estar en una situación de este tipo. El olor a pólvora, me imagino que impregnaba todo el ambiente, y las cantidades de humo se ven impresionantes. Ahí nos dices que te pudiste cubrir la boca, taparte la cara y acercarte para empezar a sacar personas lesionadas y heridas. ¿Los cuerpos de ayuda médica como la Cruz Roja y otras instancias, más o menos cuánto tiempo tardaron en llegar? Mira, como te digo, los primeros en llegar ahí, el primer cuerpo médico me parece que fue de aquí del municipio de Tultepec, ya ahí empezaron a arribar de todos los demás lugares. Cuando yo cuando ya empezamos a sacar gente era cuando ya habían suficientes ambulancias para trasladar a la gente, pero antes de eso, pues sí, como te decía, se tuvieron que llevar de urgencia a las personas que pues no había ambulancias, entonces en vehículos particulares se las llevaban a algún centro médico. Cuéntanos un poco, Abraham Trejo, allá donde tú vives, que estás, me dices, aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio de este parque, de acuerdo a información oficial, nos dicen que son 5 hectáreas donde estaban establecidos estos puestos en cada manzana, se podría decir, había 4 puestos que venden pirotecnia. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como habitantes del municipio de Tultepec con ese tipo de actividades? Pues, mira, para nosotros ahora sí que es lo más usual, lo más normal, pero sí hay gente que pues, llega curioseando y pues sí pregunta cuáles son los riesgos. Ahora sí que todos los habitantes de aquí sabemos cuáles son los riesgos porque no es la primera vez que pasa, y pero sí, pues varias veces por imprudencia de la gente, de alguna gente que incluso llega a comprar. Yo escuchaba en tu entrevista el senador Luis Sánchez fue el que estuvimos en entrevista hace un momento. Ajá, yo escuchaba en tu entrevista que sí, pues le venden el producto pues casi a cualquier persona, y no cualquier persona tiene noción de cómo tratar el producto. Sí, sin lugar a dudas, el manejo debe ser con mucho cuidado, deben tener empaques especiales que inhiban el incremento de temperatura, porque la pólvora inclusive puede haber estado alojada en un periódico, ese periódico se impregna de la pólvora y con el simple calentamiento de los rayos del sol estalla. Es un producto volátil y que tiene que tener protocolos de seguridad. Sin lugar a duda. Abraham Trejo, quisiera preguntarte esto, muchas veces es doloroso, pero ¿tú consideras que en el municipio podrían exigir el que se tomen mayores medidas de seguridad? Obviamente, cuando se realice este tipo de situaciones, pues van a bajar las fuentes de empleo o a lo que se dedica la mayor parte de la población, pero redundaría sin lugar a dudas en un beneficio de la seguridad de la vida de los propios habitantes. ¿Tú consideras que los que viven en esta zona estarían dispuestos a solicitar que se incrementen las medidas de seguridad? Pues vaya, las medidas de seguridad son bastantes, digo, para los fabricantes, para los vendedores son bastantes y muy muy estrictas, pero desgraciadamente para los compradores no. Entonces es ahí en donde varias veces se han ocasionado los accidentes, y no nada más de explotar o así, sino que pues varios igual compradores se lastiman igual con el producto. Claro, ahí lo prudente sería que no a cualquier persona se le vendiera, ¿no? Uh-huh, sí. Abraham Trejo, agradezco muchísimo el que nos hayas dado oportunidad de platicar contigo, de que de viva voz nos cuentes tu experiencia. Sin lugar a dudas es algo que va a costar mucho trabajo y tiempo asimilar, porque el enfrentarse con la muerte de manera directa, cara a cara, no cualquiera lo puede hacer. Te felicito y agradezco el que hayas participado en este apoyo a tu comunidad, porque muy pocos sinceramente son capaces de hacerlo. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor y darnos la confianza para platicar en ese espacio. Sí, no hay de qué, solamente lo veo, así que lo único que espero es que las personas que ayudé a rescatar, entre ellas un menor, se encuentren bien. Porque bueno, al final de cuentas ese es el fin con el que ayudamos. Desgraciadamente pues, sí hubo personas que no lograron sobrevivir. Me tocó ver inclusive a 2 niños, 2 pequeñitos devastados por la explosión. Y como tú dices, hay que asimilarlo y hay que intentar superarlo. Mi más en su pésame para las personas que perdieron algún familiar. Y espero en todo corazón que no haya más víctimas, que todas las personas que están hospitalizadas y lesionadas se puedan recuperar de una manera favorable. Pues es el deseo que tenemos todos. Abraham Trejo, te agradezco muchísimo por la información, por tus comentarios. Sin lugar a dudas, en ti se percibe esa necesidad de informar a la sociedad de lo que está sucediendo. Tomaste una cámara, fuiste inmediatamente a hacerte de las imágenes para darlo a conocer a todo el mundo. Esto está cumpliendo su función, la labor que realizaste sin lugar a dudas permea en toda la sociedad y hace que nos llegue información veraz y objetiva. Te agradezco infinitamente tu apoyo. Sí, no hay de qué, y pues sí, como tú dices, esas imágenes capturadas, nada más que obviamente más cosas y más, así que las personas que fallecieron y más adentro, pues era imposible grabar, además de que con el dolor de las personas, pues no ibas a ponerte a sacar una cámara ahí, ¿verdad? Bueno, dicen muchos que un reportero, sobre todo un reportero gráfico, tiene que decidir en momentos críticos si sigue grabando o se pone presto a ayudar a las víctimas. Los reporteros, en su mayoría de los casos, siguen grabando, ¿no? Porque su función es informar, pero una persona de la calidad moral que tú tienes, sin lugar a dudas, dejó de lado la cámara, el teléfono, y dio servicio y ayuda pronta a quienes más lo necesitaban. Por eso es que te lo reconozco y te agradezco muchísimo, Abraham Trejo, el que nos hayas dado esta información, y no vamos a perder el contacto, si me lo permites. Sí, está bien. Muchas gracias, Abraham Trejo. Desde allá, desde Tultepec, a escasos kilómetro y medio de distancia del lugar de los hechos, un testigo presencial, de esos que no solo se quedan viendo o van al chisme morboso, sino simplemente tomó la cámara, fue a levantar la imagen y a dar apoyo y ayuda a aquellas personas que lo necesitaban en ese preciso momento. Un reconocimiento a estos héroes como Abraham Trejo, que sin más van y brindan el apoyo y la ayuda, y poniendo muchas veces en peligro su vida. Si me lo permite, vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, encabezó la entrega de ropa de invierno y cobijas a vecinos de los predios ubicados en colonias de la Sierra de Santa Catarina. Precisó que los artículos provienen de donativos de ciudadanos y servidores públicos de la demarcación. En el recorrido por los predios La Montada, La Joya y 26 de Julio, ubicados en las colonias Palmillas, Lomas del Paraíso y La Polvorilla respectivamente, se entregaron 350 cobijas, ropa, juguetes y colaciones a más de 250 familias. Con cerca de 30% de la ocupación del espacio público, ayer a las 17 horas inició la instalación de la tradicional romería en la explanada de la delegación Cuauhtémoc con motivo de las fiestas decembrinas. Sin anuncio oficial por parte de las autoridades de la demarcación, los Santa Claus y Reyes Magos comenzaron a instalar sus escenarios, además de los puestos de antojitos mexicanos y juegos mecánicos que solo podrán ubicarse sobre las calles de Luis Donaldo Colosio y Mina en la colonia Buenavista. La delegación Iztacalco proyecta destinar, luego de la aprobación presupuestal para el ejercicio 2017, cerca de 800 mil pesos para el presupuesto participativo del próximo año, el cual repartirá entre los 55 proyectos ganadores de los comités ciudadanos para así refrendar el compromiso de la administración delegacional con la participación ciudadana. Para el presupuesto participativo 2017 se proyecta un incremento de 38 mil pesos en comparación a los recursos de 2016, lo que supone un monto de 798 mil 141 pesos para este año. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Visión laboral con Javier Cerón. Una vez que concluyó el periodo para el pago de aguinaldos, que fue como fecha límite el día 20 de este mes, o sea, ayer, pues los miles de empresas tuvieron que cumplir con esta prestación que marca la ley, y ante todo, pues la Procuraduría de Defensa del Trabajador señaló que está abierta para cualquier demanda, cualquier queja que presenten los trabajadores a nivel nacional en sus distintas oficinas que tienen las entidades del país. Al respecto, el Congreso del Trabajo, pues nuevamente volvió a hacer el llamado a los todo el Congreso y a todas las organizaciones sindicales para que estén muy pendientes de que no se viole esta prestación económica, que de alguna manera pues viene a levantar el poder adquisitivo de los trabajadores en este día. Al mismo tiempo que hizo un llamado para que se respete esta prestación de ley y sobre todo pues que los trabajadores gocen del pago de este aguinaldo que por ley les corresponde. Es así como pues las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo están atentas para recibir cualquier queja, pero esperan que no se presenten este tipo de situaciones. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación terminan el año con demandas en contra de diferentes puntos, en contra de Gastón Azcárraga, en contra de las aerolíneas que detentan las rutas y slots principalmente, porque valen millones de dólares, pero ellos no perciben un solo centavo, y por ello pues también pidieron a todos los jueces, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz de Miguel Ángel Yúdico Colín, quien es el secretario general de los trabajadores de tierra, que son más de 8,500, que den trámite a las demandas y que no se siga imponiendo un criterio gubernamental de que Mexicana de Aviación pues está totalmente muerta. Todavía seguimos en acción y 2017 dijo, seguiremos luchando por recuperar nuestras fuentes de empleo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. De mantener el PRI su propósito de expulsar a todo aquel amante de la corrupción, me pregunto, ¿cuántos corruptos saldrán de sus filas? Más bien, ¿cuántos se quedarán? Tenemos para usted el reporte de los pesos y centavos aquí en el punto crítico. Tenemos el dólar en Banamex a la compra en 20.10, quedó en 20.10, a la venta en punto 20.85, está a la alza algunos centavos. También tenemos en ICSE Banco, está en 19.45, quedó el dólar y a la venta en 20.85. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 44.983.03. Unidades, bueno, pues exactamente un 0.12% a la alza. El barril de petróleo reporta 45.10 dólares el barril, exactamente 45.10 dólares el barril. Las reservas al 16 de diciembre, 176,246 millones de dólares. El oro, 31,000 pesos la onza. Y la plata Libertad, exactamente, permanece igual en 300 pesos la onza. Hoy compartimos con ustedes, por supuesto, la portada del periódico El Punto Crítico. No sin antes, obviamente, dar los puntos más destacados el día de hoy. Donde estuvimos en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y por supuesto en el gobierno de la Ciudad de México. Hoy 4 trenes, allá en la estación de Tasqueña desde muy temprano se presentaron 4 trenes con transmisión automática de lo más nuevo que va a tener la Ciudad de México, exactamente para la línea 1, 2, 4 y la línea B del metro. Bueno, pues esperemos ver más resultados. Según esto se había prometido antes de Navidad que iba a estar esta situación bien, bien puesta. 4 trenes se presentaron el día de hoy. Esto fue exactamente por parte del jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. Y en otros asuntos, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, obviamente se guardó un minuto de silencio, al igual que en el Constituyente, por los fallecidos en Tultepec. Por otro lado, bueno, pues siguen con el artículo tercero allá en el Constituyente, donde lo están llevando a cabo en estos instantes. Hay un debate muy importante para ir estableciendo poco a poco todos los protocolos o todo lo que tiene que llevar a cabo para que quede exactamente la Constitución de la Ciudad de México. Y en la Asamblea, como usted escuchó exactamente, 204,000 millones de pesos para la Ciudad de México en el 2017. Esto representa un 9% más arriba. Así es que bueno, pues ahí tiene usted la información. Sigue siendo una de las ciudades donde se capitaliza más dinero, donde se da más dinero, obviamente por ser una de las ciudades donde tenemos gran tránsito de gente que viene, que pasa, que hace muchísimas cosas en esta gran Ciudad de México. Y bien, pues vamos a compartir con usted en este instante ni más ni menos que la portada del periódico El Punto Crítico, donde hoy tenemos precio de gasolina en 2017 incrementará, adivine usted, hasta 22.5%. Podría ubicarse en 15.82 pesos el litro frente a 13.98 actuales. Así es que téngalo presente. Ahí está, por cierto, el Twitter se puso de Enrique Peña Nieto, donde dice, gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en 5 años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, diésel y gas LP. Esto lo dijo en el 2015